Desactiva tu micrófono del Zoom. Ahora sí. Se escucha, creo. Ahora sí se me escucha. ¿Me escuchas? Se escucha, creo, ¿no? Toca. Ya. ¿Carelis? ¿Me escuchas? Ah. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ya estamos. Ya. Hay algo que se está colando, no sé qué es. Ahí se está faltando. Hola. Ahí. ¿Cómo quitamos ese loop? Se loopea. Ay, Dios mío. No sé por qué. Lo peor es que le cambio los decibeles y me duele la cabeza. ¡Ah! A ver, bájale a tu juega con la ganancia, o sea, a ver. Sí. ¿Me escuchas? Es que lo que pasa es que le alzo el volumen y suena, o sea, no sé, suena como así súper agudo y ya me es un dolor de oído. ¿Me escuchas? No sé. ¿Me escuchas? Sí, te escuchas, ¿no? Yo escucho tu guitarra fuerte y claro. A ver, probemos un jam, ¿ya? Probemos a ver, toquemos algo en simultáneo. Una de Oasis, ¿te parece? Solo para probar nomás. ¿Me escuchas? No lo escucho, desde el Zoom no lo escucho, pero bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, pero cuando le cabe el audio, suena así una frecuencia. ¿Me escuchas? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Me escuchas mucho mejor? No sé si es un problema de los decibeles, pero sí. O sea, lo estoy bajando igual, como sea. Estoy desde el Zoom, ¿ah? Sí. Estoy con el audio del Zoom. ¿Va a salir del Zoom? ¿Me escuchas mucho mejor? Sí. ¿Ahora me escuchas? Estoy desde el Zoom, ¿ah? Estoy con ¿Me escuchas? Voy a salir del Zoom. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, Carelli, ¿me escuchas? Espera. Hola. No lo escucho, solo me escucho a mí, más o menos. ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escuchas? No. ¿Me escuchas? Acá el Zoom, sí. Sí, el Zoom. ¿Escuchas? ¿Ahora sí? Ya. Yeah. El Zoom. Ok, ¿me escuchas ahora sí? Bien. Ya. No lo escucho a usted. ¿Usted? No. No. Ahora sí. ¿Toca? ¿Me escuchas? Sí, te escuchas, ¿no? Ya fue. A ver, probemos un jam, ¿ya? Probemos a ver, toquemos también. ¿Qué crees? Aborta misión. Voy a tratar, a ver, espera. Voy a escuchar. Voy a probar nomás. Ah, me duele el orejo. Krelis, aborta misión, aborta misión. We'll be right back. guided by a steady pentatonic scale, the cage system, or any other conventional guitar configuration. It doesn't require you to practice 15 hours a day before you can ever become a guitar player, and it has almost nothing to do with whether or not you have natural talent, age, or even the size and shape of your fingers. That's because the key that unlocks the door to freedom on guitar is already inside.